Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unos recursos para víctimas de crimen en el condado de Marin. Programa de Compensación de Víctimas de California, CalVCP, puede ayudar a pagar los gastos relacionados con crímenes violentos, incluyendo tratamiento médico, mental y dental, gastos funerarios y reubicación. 1-800-777-9229. Fiscal del Condado de Marin representa legalmente a las víctimas de crímenes. 415-499-6450. Programa de asistencia a víctimas y testigos de crímenes acompaña y asiste a víctimas y testigos a lo largo del proceso legal. 415-499-6450. Community Violence Solutions ofrece servicios de apoyo a víctimas de crímenes sexuales. 415-259-2850. Centro para la Paz en Casa tiene refugio y servicios de recuperación a las víctimas de violencia doméstica. 415-924-3456. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol.